Hola, muy buenas tardes. Acá iniciamos nuestro propio taller de radio con los chicos de la plaza. Y lo vamos a ir presentando a cada compañero. Ahí empezamos con Alan. Bueno, hola. Hola, me presento, soy Juan. Somos del equipo de sonido de plaza. Estamos acá. Vamos a tocar un poco del tema. No importa. Bueno, mi compañero Gabriel, ¿quieres contarnos algo de qué se trata? Primero el programa? Que se presente también, ¿no? Porque hay gente que lo quiere escuchar. Yo soy Gabriel Río, compañero acá de los chicos. Quería tocar el tema de bullying, violencia. Violencia de bullying. Que estamos viendo. Sí. Y eso. Y ahora lo paso a Melina. Y hola, Melina, ¿cómo estás? Hola, me llamo Melina. Bien. ¿Y cómo estás? ¿Qué te parece? ¿Vos crees que esto te va a ir bien acá con el tema del taller de radio? Sí. ¿Y vos, Ari? ¿Cómo te ves acá en el taller? Bien. Vamos a ir sumando, chicos. De a poco. Somos 5, ¿verdad? Estamos sumando. Bueno, ahora vamos a poner una canción antes del próximo bloque, que vamos a hablar sobre el tema del partido de ayer, que fue el partido de Argentina versus Chile, Chile, y bueno, que ganó Argentina 2-1, y bueno, acá le dejamos el tema del sonido ahí. Compañero que está del otro lado ya. Nacimos para aguantar lo que el cuerpo sostiene. Aguantamos lo que vino y aguantamos lo que viene. Aguantamos aunque tengamos los segundos contados. Nuestro cuerpo aguanta hasta 15 minutos.